no hay ninguna novedad. Están con ello y están Diputación, los técnicos de Diputación y técnicos de la empresa de GEZ están colaborando conjuntamente en la modificación del proyecto. Bueno, modificación, que no es ninguna modificación, al final es en el desarrollo del proyecto, ¿eh? Porque lo que a nosotros nos vino fue una propuesta de un esquema de proyecto, no era ni proyecto, ¿eh? Entonces, están en la elaboración del proyecto, están técnicos de GEZ y técnicos de Diputación. Y en principio, pues bueno, las noticias es que se está avanzando positivamente, pero no conozco nada más. También están con el arquitecto municipal, ¿eh? El arquitecto municipal está supervisando. A ver, la idea es abrir la zona de la urbanización que afecta al tráfico rodado del barrio, ¿eh? Independientemente de lo que es la propia urbanización de Apalueta. Eso será a posteriori, ¿eh? Con la entrega de viviendas y demás. Y cuando se haga la recepción formal y oficial de la urbanización. Pero sí se pretende avanzar y agilizar todas las obras que son perimetrales a la urbanización. Para, bueno, de alguna manera, es la salida y entrada principal del barrio del Atiorro y ya pues quitar todas las prohibiciones que hay. Faltando, está bastante avanzado y en un mes vamos a estar, ahí vamos a andar. El martes hicimos una prueba en definitiva en la rotonda que se ha hecho nueva. Contratamos un autobús el más grande que hay para ver si gira en condiciones antes de empezar al relleno de tierras y demás. Y las pruebas fueron positivas. Estuvieron allí todos los técnicos, estuvieron también el jefe de seguridad ciudadana y bueno, gira bien. Porque había dudas, y yo también tenía dudas, que aparentemente, según el plano, no, o sea, estaba cubierto en el giro. A mí me preocupaba el autobús, nos preocupaba, porque hablándolo con el alcalde, con John Carla, pues estábamos los dos de acuerdo, ¿no? Nos preocupaba el autobús principalmente porque es un vehículo que tiene que pasar, o son unos vehículos que tienen que pasar todos los días al colegio del Atiorro y que no haya problemas, ¿eh? Al final el vehículo articulado no tiene por qué pasar por ahí. Pero si hay alguna persona, algún transportista que llega y no conoce bien Guardian, y no sé si en alguna ocasión Policía Municipal nos ha dicho que el GPS hay algunos les mete por ahí, a Guardian. Entonces, bueno, pues eso también habrá que modificarlo, quien lo tenga que modificar, pero vamos, que no tienen que pasar por ahí. Me ha parecido que en principio que es una cosa imposible, porque ha habido una sentencia del ayuntamiento con un recurso que se pretendía, el propietario pretendía edificar y ha habido que pagarla, lo que ya conocéis todos, la historia. Y al final, pues, que se haga una propuesta de ese tipo me parece un poco salida de tono. A ver, eso está como dotacional y precisamente por eso la sentencia. O sea que eso no se puede hacer una modificación así tan alegremente. Aparte que sería un poco incongruente, ¿no? Pero bueno, oye, opinar, estamos todos libres. Ese espacio es dotacional, no tiene.